difícil va a ser esto, ¿eh? Porque habitualmente decimos muy buenas noches, madrugada del sábado, mejor dicho, madrugada del domingo, noche del sábado, pero ahora es evidente que es de día y que estamos en la Feria del Libro. Y otra vez la gente que se acerca a tirarnos maníes, somos humanos. Nuestras caras parecen indicar lo contrario, pero fíjense, estamos hablando, tenemos cierta capacidad de razonamiento. Cierta capacidad de razonamiento, no mucha, pero... Los maníes igual se agradecen. Gracias. Pero sí, traten de apuntar a la boca. Los ojos son un organismo, bueno, no sé si son organismos, pero son órganos. Así eso es. Sí, sensibles sobre todo a los maníes que vienen con cáscara. Así que apunten, abrimos bien grande, como si fuéramos hipopótamos, y ustedes sigan alimentándonos a distancia. Esto es lo que vendrá, suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional, programa que se emite habitualmente los domingos de 2 a 4 de la mañana, un horario ideal para programas culturales. Los sábados pasada la medianoche. Y hoy estamos de nuevo en la Feria del Libro grabando el programa que será emitido el próximo domingo, con muchos invitados. Ya veo venir a un Jano Zeitún, veo venir a un Oscar Conde, veo venir a unos Vaqueros Paganos. Mucha gente va a estar charlando y haciendo música en este programa. Una especie de conglomerado de artistas. Un frente de artistas, que de artistas independientes todos ellos. Mientras hablamos, la gente se va alejando porque, bueno, yo había prometido que iba a estar Bernardo Stamateas con nosotros firmando autógrafos. También iba a estar Ari Paluch hablando acerca de combustible espiritual. Se han dado cuenta muchos de que es toda una mentira y están huyendo despavoridos, sobre todo cuando se enteraron de que no va a haber autoayuda, sino cultura. Pero bueno, alguno quedará. Lo cierto es que hoy tenemos muchos artistas, decíamos, va a ser como una especie de tren de la canción. Y tren de la canción, casualmente, es el tema que abre este episodio número 7 de lo que vendrá, una edición especial desde la Feria del Libro, y uno de nuestros artistas favoritos, digámoslo, el señor Pablo Dacal, junto a la Orquesta de Salón, haciendo este tren de la canción. Lo que vendrá, suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Sonreía preocupada por dormir detrás, como un tren que olvidó las estaciones, el vagón de la canción. Al pasar por la tierra prometida, nadie se piensa bajar. De vivir sin encierro y sin rutina, si hasta el gato en la cocina se pone a cantar. Volverán las oscuras golondrinas a bailar al cabaret. Nuestro amor es tan fuerte que lastima, viva el tren de la canción. Oh, sí, niña, canta y no llores, que esta canción no se va a terminar nunca más. Por favor, tome un trago de aguardiente, que al llegar al precipicio nada malo pasará. Hoy quizás todo estalle en mil pedazos, la explosión de la pasión. Qué placer con amigos y con chicas al espacio sideral. Volverán las oscuras golondrinas a bailar al cabaret. Nuestro amor es tan fuerte que lastima, viva el tren de la canción. Oye, niña, canta flores, que esta canción no se va a terminar nunca más. Lo que vendrá. Cultura joven en la radio pública. Y en la contratapa del libro dice que alrededor del año 2035 las letras de algunos artistas del rock argentino serán estudiadas, serán objeto de estudio, así como lo son ahora las letras del tango. Y uno está habituado a pensar en el tango como un producto de gente mayor. Sin embargo, los letristas del tango, los artistas que hacían tango en su momento, eran gente joven. Quizás ahí está el punto en común con los artistas del rock argentino. Pero nosotros mucho no sabemos de estas cosas, entonces invitamos a gente que se ha dedicado a estudiar a los letristas del rock argentino. Y por eso están aquí Oscar Conde y Darío Maroño, responsables de Poéticas del Rock, una compilación de estudios sobre las letras del rock argentino. Bienvenidos. Muchas primero. Gracias, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Decía, este punto en común que tiene el rock argentino y el tango no es el único punto en común, la edad de los productores de letras de estos géneros. Hay más cuestiones. Sí, claro, mira, justamente el origen de este libro de Poéticas del Rock, que finalmente salió en dos volúmenes porque no nos entraba todo en uno, es precisamente un libro que se llamó Poéticas del Tango, que hice en 2003, donde analizamos la obra de 5 letristas del tango, de los principales, de los 10 principales elegimos 5. Y inmediatamente cuando terminé el libro ese, yo que escuché rock toda mi vida, y sobre todo rock argentino, me dije, bueno, hay que hacer esto mismo con el tango, con el rock, ¿no? Y encontré efectivamente más de un punto. El rock y el tango, en sus orígenes al menos, son productos de juventud, digamos, ¿no? Tanto los músicos de tango como los músicos de rock inician sus carreras a los 15 años, a los 16 años. Quiero decir, la primera actuación de Pichuco la hizo con pantalones cortos a los 14 años, ¿no? Y si uno compara eso y con la gente de La Cueva, por ejemplo, con la edad que tenía Nevia cuando llegó a Buenos Aires de Rosario, que tenía 17 años, efectivamente ahí hay un enorme punto de contacto. Pero fuera de eso también lo hay, me parece, en la cosmovisión poética de ambos géneros, ¿no? Tanto en el tango como en el rock hay una... Del rock argentino estoy hablando, sí, claro. Sí. Hay una especial atención que se le presta al paso del tiempo, y eso inevitablemente arrastra una melancolía, a un anhelo de los tiempos idos, y eso el rock lo comparte con el tango, ¿no? Quizá porque, bueno, porque es una creación hecha por argentinos, y eso es algo que está tan metido dentro de nosotros que sería muy difícil extraerlo, ¿no? Pero además muchos rockeros se han reconocido en tangueros. Recuerdo cuando Fito y Spinetta sacaron La La La en 1986, grabaron un tango, Grisel, un tango con música de Mariano Mores, y Spinetta, en reportaje de presentación del disco en espectáculos de Clarín, hablaba de Homero Manzi y hablaba de los grandes letristas del tango como sus grandes referentes. Así que sí, hay muchos puntos de contacto entre una cosa y la otra. Ahora que nombraste La La La, en ese mismo disco también hay un tema llamado Parte del Aire, que tiene también aires así folclóricos, es así un tipo litoraleño. En una parte del libro se dice que, vos citás a un autor que dice que en el rock argentino, el rock es lo de menos. Sí, claro. Eso tiene que ver con, justamente con esto, con todas las corrientes de músicas autóctonas que fluyen dentro del rock argentino. Exactamente, eso lo dice Pablo Vila, que es un sociólogo argentino que ya hace años que está en el exterior. Un tipo muy lúcido que ha trabajado el tema del rock argentino muy profundamente, la verdad. Ha llegado incluso a donde nosotros no llegamos con el libro, que es a trabajar sobre el rock chabón y demás. Y efectivamente Vila tiene razón, ¿no? Si vos escuchás, no solo Parte del Aire, vos escuchás el primer disco de Almendra y hay un clima allí que no tiene necesariamente que ver con el rock, por lo menos con el rock al que uno espera, digamos, un rock cuadrado, una cosa. No, efectivamente, los rockeros argentinos, desde el punto de vista musical, incorporaron muchas otras cosas, ¿no? El abordaje que se hace en el libro es literario, es académico, no es periodístico. ¿Esa fue la idea de entrada? Exactamente, sí. Yo hace muchos años que me dedico a estudiar el tango y el lunfardo y estos fenómenos populares argentinos, y estoy un poco agotado y agobiado de los textos sobre tango hechos por aficionados o por periodistas. Creo que le debemos mucho a esos textos, porque hay cosas que si no lo hubieran historiado los periodistas, no lo hubiera hecho nadie, ¿no? Así que efectivamente les debemos mucho. Pero lo que yo he notado es que falta análisis, ¿no? Entonces, un tipo saca un libro de tango y entonces su preocupación es decir, bueno, cuando Celedonio Flores lo conoció a Gardel, tenía 14 años, no, tenía 13 años y medio. Discusiones que no tienen ninguna importancia, que no tienen ninguna relevancia. Y que poco hablan de la obra de esos exactamente, dos artistas, ¿no? Exactamente. Y no encontré nunca un análisis de Mano a Mano, de Margot, que son los tangos máximos de Celedonio. Entonces lo que yo dije, no, hay que hacer un libro de análisis, pero también quería hacerlo de una manera particular y no hablando sobre el tango en general, sobre el que hay dos o tres libros más o menos valiosos en la historia de los estudios culturales sobre el tango. El último es de un argentino, Carlos Mina, que se llama Tango, la mezcla milagrosa, es un libro muy interesante, pero lo que yo dije es, no, acá hay que analizar la obra de letristas en particular. Entonces nos propusimos en su momento analizar a Contursi, que fue el precursor, el pionero, a Discepolo, que es un letrista que no se puede obviar, a Cátulo Castillo, a Horacio Ferrer, que es el único letrista vivo de todos esos grandes. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue tomar la obra en bloque y tratar de extraer cuáles eran las principales líneas poéticas de cada uno de ellos. Y con Poéticas del Rock tomé ese esquema e hicimos lo mismo, ¿no? Es decir, hicimos una primera reunión con la gente que estaba interesada en participar del proyecto y yo dije, bueno, ¿quién quiere agarrar? Charly García es mío, dije. ¿Quién quiere agarrar Spinetta? ¿Quién quiere agarrar Fito Páez? ¿Quién quiere agarrar Divididos? ¿Quién quiere agarrar Los Redondos? Y poco a poco se fueron distribuyendo los temas y yo di algunas instrucciones en una hojita donde decía, bueno, vos agarraste, no sé, Los Redondos, bueno, tenés que estudiar los 10 álbumes de Los Redondos y decirnos en un texto que no puede pasar de 30 o 40 páginas sobre qué hablan Los Redondos, ¿no? Esa básicamente era la idea. Y creo que la cumplimos, creo que se cumplió. ¿Y sobre qué hablan, no solo Los Redondos, sino sobre qué habla el rock argentino? Bueno, sobre muchas cosas, porque ahí está la cuestión, ¿no? Hay un libro de Darío Quintana y Eduardo de la Puente que trata de abarcar los temas del rock. Los temas del rock, como los temas del tango, son los temas de la literatura universal. Entonces, si vos me decís sobre qué habla el rock argentino, yo te digo sobre casi todo. Creo, no sé si de teología, y también de teología, qué sé yo, en Arco Iris, en Box Day, la Biblia, sí, claro. Hasta en eso, ¿no? Sí, en Fito hay mucha teología, muchísima teología. Tengo una conferencia sobre eso dada, sacamos un cuadernillo sobre eso en su momento. Lo que yo te diría es, lo que yo te podría decir es sobre qué hablan, no sé, Charly García, o sobre qué habla Spinetta. Podríamos ir uno por uno, si vos querés, si hay tiempo. Charly García, por ejemplo, habla de la soledad, ¿no? después de mucho pensar, y esto es algo que me han discutido, porque cuando salió el libro, yo no me acuerdo, un crítico de rock salió diciendo, no, Charly García habla sobre el amor. No. Charly García habla sobre la imposibilidad del amor, no sobre el amor. Por lo tanto, habla de la soledad. Uh-huh. Pero a esa conclusión llegué después de un año y medio de leerme todas las letras de Charly, de sentarme y ver la evolución poética del tipo, de dónde a dónde iba, de dónde partió y a dónde llegó. En fin. Entonces quiere decir que cada uno de estos artistas de rock argentino tratan un tema en particular. A pesar de tratar varios, uno puede analizarlos tratando solo un tema. Como a en veces, el caso de García, digamos, la soledad. A veces es relativamente sencillo encontrar un eje. Uh-huh. Pero en otros casos hay dos o tres ejes, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, estoy pensando en Calamaro. En Calamaro probablemente hay tres ejes. Hay un eje que es las mujeres. Hay otro eje que es las adicciones. Y hay otro eje que es el mismo rock, el rock and roll. ¿No? Si vos los vas cruzando, toda la obra de Calamaro se subsume en esos tres. Y en otros casos es mucho más complicado. ¿Y en el caso de Divididos, que es tu objeto de estudio, sí, Darío? Sí, en el caso de Divididos, el eje que intenté encontrar era más que nada una línea que iba de una existencia crítica, así se llama el artículo, ¿no?, que escribo, de la existencia crítica a la crítica de la existencia. Es decir, era casi salirse de un yo que se cuestionaba su situación, su existencia, a una mirada de crítica social. Es decir, de un yo a un ellos, casi podría decirte. Dejé algunos temas que me parecían que eran menores, como era, por ejemplo, el amor. Me parecía que el amor no tenía el mismo peso dentro de la obra de Divididos que estos dos temas. Y el humor, que aparentemente juega un peso relevante en la obra de Divididos, estaba también cumpliendo un rol interesante dentro de la crítica. Es decir, el humor más importante de Divididos es el humor crítico, un humor muy, muy crítico. Es decir, quizás en los primeros discos hay un humor más bien de entrecasa, digamos, para después sí salirse a un humor que directamente critica la sociedad. Las letras de Divididos son, a primera vista, bastante herméticas. Y eso, digamos, de alguna manera dificultó el estudio de esas letras. Sí, es decir, no es tan hermético como se cree. Uh-huh. Digamos, hay algunas letras que cuentan con esa característica, digamos, pero si uno observa la obra en general de Divididos, no se da cuenta que no es tan así. El problema es que en algunos casos hay una jactancia de eso. Es decir, juguemos a ser crípticos. Uh-huh. ¿No? Creo que las letras más crípticas en este caso son por ahí las de Arnedo. Me parece que hay una intención, hay reportajes donde se ve esto, digamos, en palabras de Ricardo Moyo diciendo a ver si agarran esto, uh-huh, digamos, ¿no? Pero no, creo que es en realidad una mirada muy superficial que se ha tenido, que hay algunos periodistas que hablan de eso, del costado críptico. Uh-huh. No es tan así. Hablas del análisis de las letras, pero también hablas de declaraciones que se dijeron en medio de entrevistas. En el análisis, entonces, no solamente se ocuparon de las letras en sí, sino que buscaron otras fuentes. Tal cual. El problema con Divididos es que no hay nada escrito acerca de, en profundidad, ¿no?, acerca de las letras, ¿no?, de lo que dicen. Yo busqué material y lo único que me servía como referencia para ver qué intentaban decir en algunas letras eran los reportajes. Entonces, en los reportajes por ahí sí aparecían algunas cosas, pero en su mayoría no dicen nada. Digamos, que me parece que está bien, es decir, si no el músico limita la posibilidad de interpretación que uno puede hacer, que quizás se enriquece incluso. Digo, a ese punto quería llegar. ¿Hay algo más aburrido, hay algo menos inspirador que un músico explicando el significado de sus propias letras? Sí, incluso a veces digamos, ha pasado con Spinetta en muchos casos, ¿no?, que uno ante las letras de Spinetta por ahí le da unos vuelos poéticos increíbles y después se encuentra con que el músico dice, no, quise decir tal cosa, y a uno se le cae el músico. Pero sí, ahí por van, suerte le no. Le tocan el timbre Spinetta y le dicen, no, no, lo que vos quisiste decir en claro, realidad. Lo que pasa es que el error está en creer que existe, que el artista es dueño de su obra y del sentido de decir, es mentira. Es decir, cuando el artista larga su obra a la calle, uno se apropia de esa obra y le sirve para uno, y uno puede decir en realidad, mientras la obra dé lugar a eso, lo que a uno le parece. Hay una discusión sobre si se puede analizar una letra o una canción como literatura, como poesía, más allá de que fue pensada para formar parte de una canción. ¿Se puede pensar una letra de rock como poesía? Sí, yo estoy convencido de que sí. Sí, o sea, si uno observa el trabajo, por ejemplo, el trabajo en el uso de metáforas que aparecen en individuos, pero tranquilamente. Es decir, dejando de lado la música, esas mismas letras tienen un peso poético por sí mismas. Sí. Digo, porque es habitual que gente que se ha criado escuchando a artistas como Charly García, Spinetta y demás, de la primera generación o de la primera y segunda generación del rock argentino, la queja habitual es que los letristas del rock actual no tienen talento poético. Uh-huh. Y Divididos, vos decís que maneja algunas imágenes, algunas metáforas que tienen gran contenido poético. ¿Qué otros artistas de la actualidad ustedes consideran que tienen un manejo literario en las letras de sus canciones? Bueno, no olvides la edad que tienen Moyo y Arnedo, ¿no? Quiero decir, son tipos que tienen 50 años. No hay tanta diferencia o tanta distancia respecto de Charlo, de Spinetta. Son un poquito mayores que Fito incluso. Uh-huh. Mirá, yo creo que en general los artistas que hemos elegido para incluir en Poéticas del Rock tienen cosas para decir. Quizá los de producción más floja, sumando los libros, sean las letras de la Bersuit. Uh-huh. Donde además hay un trabajo crítico, Matías González, que fue el encargado de hacer eso, problematiza la cuestión esta que ustedes han traído recién. Al comienzo de su trabajo, él dice, esto merece ser analizado, como si fuera literatura. Y se muestra muy crítico hacia el propio libro en el cual él incluyó su artículo. Ajá. Una puñalada, o sea, traición. Pero está muy bien. El volumen 2 termina con el trabajo de Matías. Y me parece que si un lector se tomó el trabajo y tuvo la paciencia de leerse enteros el volumen 1 y el 2, y llega al final, a mí me gustó mucho que se problematizara eso, ¿no? Incluso Matías dice, bueno, yo participo de este libro porque el compilador me insistió tanto en que quería que yo hablara de esto. Es una locura, pareciera ser una locura. Sin embargo, cuando él se sienta y analiza las letras de la Bersuit, él analiza los cuatro primeros discos y dice, lo que viene de acá en más, cada uno saque sus propias conclusiones, pero no es nada nuevo con relación a estos cuatro. Y la verdad es que los destroza, ¿no? Uh-huh. Es decir, destroza esas letras. Quizá con un poco de saña, me parece a mí, con un poquito de soberbia intelectual, pero también me parecía gracioso eso, ¿no? Los que estaban esperando para aparecer en el volumen 3 se quedaron esperando porque clausuró en el volumen 2, ya está, no hay más. No, en realidad hay gente interesada en hacer un volumen 3, pero a mí no me interesa hacerlo, yo no tengo problema en que lo haga otra persona, que incluso use el nombre Poéticas del Rock volumen 3, pero yo ya no estoy interesado. Un poco por esto que preguntaba Leo recién, ¿no? Yo no encuentro, por lo menos en el rock chabón, por lo menos lo que he escuchado, en lo último que se produce, no encuentro nada que me, voy a usar una expresión un poco erótica, que me caliente como uh-huh. para dedicarle mi tiempo a un análisis, ¿no? No me pasa con las letras de La Renga, no me pasa con las letras de Los Piojos, y de ahí hacia los más jóvenes ya te diría que directamente ni los escuché, ¿no? Así que quizá abrir un juicio sobre grupos que no escuché sería disparatado, no lo voy a hacer. Déjalo a los periodistas. Eso, déjaselo claro. Claro. Lo haremos nosotros. Bueno, perfecto. Así que no sabría decirte, lo que es evidente es que la formación cultural, y te diría hasta literaria, que tuvieron los precursores del rock y que tuvieron los grandes letristas del rock, es difícil que se dé hoy, porque las situaciones, la situación sociocultural de la Argentina es diferente. Y solo por eso. Volviendo a la cuestión de las metáforas, durante el periodo de 76 al 83, la metáfora fue prácticamente un recurso de supervivencia. Sí, claro, claro. Habías elegido Canción de Alicia para, uh-huh, para escuchar, es lo que va a sonar ahora en un ratito. Quizás el más claro ejemplo, ¿no?, de la metáfora, del uso de la metáfora en las letras del rock argentino. Sí, sí, evidente. Además, una creación de García increíble, una letra es que no tiene ni un desperdicio, que no le sobra nada, ni una sílaba, donde el tipo hace una especie de historia de la Argentina hasta ese momento, de una historia más o menos reciente de la Argentina, y habla con mucha crudeza de las cosas que estaban pasando y que la mayoría de la gente ignoraba, ¿no? Sí, me parece que una genialidad total. Con una pata en Lewis Carroll y otra pata en Argentina. Sí, sí, claro. Además, con esa cosa que de vez en cuando Charlie ha mostrado, y también otros han mostrado, ¿no? Un conocimiento de cierta literatura clásica, ¿no? Charlie escribe El fantasma de Canterville en 1974. Bueno, había que haber leído Oscar Wilde, porque... Y aquí lo mismo, ¿no? Y es muy interesante lo que hace. Evidentemente están los Beatles mediatizando esto, ¿no? Uh-huh. Porque hay una lectura de los Beatles, que los Beatles hacen del nonsense y de Carol y de toda esa literatura. Ahí está, Yo soy la morsa, claro, por ejemplo. Todo eso figura en el libro. Sí, sí, es en la introducción. Sí, a mí me preocupaba no empezara el libro con una introducción diciendo que un día se juntaron tres loquitos en la perra del once y compusieron la balsa. Porque eso de algún lado venía, tenía que venir de algún lado. Y me parecía que merecía la pena historiar un poco la historia del rock, por lo menos hasta el final de los Beatles, hasta 1970, porque eso ya nos introducía de lleno y sin ningún tipo de fisura, sin ningún tipo de agujero en el medio, en lo que podía ser la poética del rock argentino. Entonces arranco analizando los primeros rocks, los que grabó Elvis Presley y los precursores, mostrando cómo esas letras, que son también las primeras letras de los Beatles, ¿no? Una vez dijo Morris, hace poco, me lo encontré, nos dieron una cosa de loco, nos dieron un premio a él y a mí, y estuvimos conversando un disparate, que a mí me den un premio que le dieron a Morris, ¿no? Pero bueno, la orden del buzón que da el Museo Mano Blanca de Pompeya, ajá, se la dieron a él y me lo dieron a mí. Estuvimos charlando un rato, y no sé, como hablábamos de los comienzos del rock acá, y Morris dice, vos imaginate si nosotros hubiéramos salido a cantar y hubiéramos cantado Ella me ama, sí, sí, sí, Ella me ama, sí, sí, sí. Dice, nos fusilaban en Plaza de Mayo, viejo. Y tiene razón, ¿no? Eso no sucedió en Londres con She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah de los Beatles, sino todo lo contrario. Pero claro, en los Beatles se produjo una evolución poética increíble en 4 años. O sea, ya en Robert Soul hay ahí literatura, pero fina, muy fina, sobre todo en la pluma de Lennon. Uh-huh. Y creo que lo que produjeron los Beatles en esos últimos años, del 65, 66 al 70, fue clave, poéticamente hablando, para la historia sucesiva del rock. Musicalmente hablando, creo que no hace ni falta decirlo, ¿no? Escuchamos a Serú Girán haciendo Canción de Alicia en el País. Como decía Billy Bond, ¡rompa toda! ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. patas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver. Domingos de 2 a 4 por la Radio Pública. Y ahí estaba Charly García haciendo uso y abuso de las metáforas en una época en la que era cuestión de vida o muerte decir lo que pasaba por estos lados. Recordemos entonces, estamos con Oscar Conde y Darío Maroño, responsables, o mejor dicho, Oscar Conde, compilador de Poética del Rock, y Darío Maroño, quien va a formar parte del volumen 2 de Poética del Rock, que ya abarca, ¿qué periodo? Bueno, estos serían en los del volumen 1, los creadores surgidos en los 60 y los 70, uh-huh. El volumen 2 abarca los surgidos en los 80. Algunos nombres, ya sabemos, sí. Que Darío se ocupó de Divididos. Bueno, Los Redondos, uh-huh. Sumo. Soda Stereo, sino Cerati, como letrista, digamos, Calamaro, Fito Páez y La Bersuit. ¿Y cómo fue el asunto de Sumo, que escribía en inglés la mayor parte de su obra? Bueno, ahí estaba la gracia, porque muchísima gente, incluso muchísimos fanáticos de Sumo, conocen sus canciones en inglés, las cantan en inglés, uh-huh. Y no saben lo que quieren decir. Uh-huh. Entonces nos parecía importante hacer un análisis de esas letras en inglés, pero traducirlas, ¿no? Es decir, que cuando vos lees ese artículo, vos tenés los versos que se citan en inglés y que se van a analizar, pero al lado, en paralelo, tenés otra columnita con la traducción, ¿no? Uh-huh. Interesante, porque todavía se puede rascar la olla y encontrarle algo a Prodan. Uh-huh. Después de todo lo que le han rapiñado en estos años que lleva muerto, la verdad es que todavía se encuentran pequeñas joyas dentro de la producción de Prodan, puntualmente. Hablo de la producción de Prodan porque muy pocas letras del Sumo tuvieron la participación de otros integrantes de Sumo. Hay un por par. Ahí Pettinato. Sí, Pettinato, uh-huh. Escribió dos junto con Prodan, creo que La Rubia Tarada y otra más. Los Viejos Vinagres. Los Viejos Vinagres, sí. Pero no mucho más, digamos, ¿no? Y quizá las letras más llamativas de Sumo no son las que escribieron en castellano, que son las que más bien todo el mundo conoce, claro. Sino las escritas en inglés. Igual Mañana el Abasto es como una especie de testamento tanguero de Sumo, que hay que prestarle atención, digamos, ¿no? Así que, bueno, un poco aparece todo eso de Sumo. Hubo quien me dijo, bueno, pero después de Sumo vino un capítulo sobre Divididos. ¿Por qué no vino un capítulo sobre Las Pelotas? Bueno, pues no conseguimos ningún voluntario que quisiera investigar eso, pero la verdad es que, por supuesto que lo merecería, ¿no? Las Pelotas merecería un laburo de análisis, claro. Vos elegiste para cerrar la entrevista que escuchemos El Fantasio de Divididos. ¿Qué encontraste en la letra del Fantasio de Divididos, particularmente, si es que analizaste cada una de las letras? Sí, sí, El Fantasio por ahí entra dentro de la primera, digamos, esta división que hago en dos partes de la existencia crítica, es decir, aparece el tema de la droga ahí. Uh-huh. Creo que eso es uno... Yo igual lo que hago es precisamente dentro de esos dos aspectos voy tocando la mayor parte de la obra de Divididos y analizando versos, ¿no? Uh-huh. Es decir, y viendo ahí en esos versos si responden o no a esta temática que es la que a mí me interesa trabajar. Y ahí en el caso de este tema de la droga también supongo que la metáfora tendrá que jugar un papel importante. Digamos, no es fácil... bueno, quizás ahora últimamente se ha blanqueado un poco más la cuestión y los músicos argentinos hablan del tema de una manera más directa, pero en el caso de Divididos se trata el tema un poquito más solapado. Sí, sí, aparece solapado. Uh-huh. Es decir, pero tampoco, insisto, si bien es solapado, tampoco es algo que sea tan demasiado críptico. Claro, uh-huh. Tal cual, no es demasiado hermético y uno... hay sí algunos... algunos versos que son, por ejemplo, el tema Azulejo. Uh-huh. Uno escucha eso y dice, bueno, ¿qué pasa acá? El primer disco de él también, hay otros temas donde... bueno, hay versos que uno se tiene que detener ahí y ver qué es lo que está diciendo. Bueno, se tiene que pasar un tiempo tratando de resolver eso, pero no es tan difícil verlo el tema de la droga. Uh-huh. No es algo que se intente ocultar demasiado, me parece. Oscar Conde, Darío Maroño, Poéticas del Rock, volumen 1. ¿El volumen 2 cuándo sale? Salió el año pasado. Ah, ¿y sí, por qué sí. No lo tenemos? Muy buena pregunta. Habría que preguntarle al editor. Está agotado. Está agotado. Volumen 1 es el azul, volumen 2 es el rojo, sí, para los que quieran ubicarlo fácilmente. Está muy bien. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Mucha suerte. Esperamos un volumen 3, entonces. No lo harás vos, pero bueno. Alguien lo hará. Escuchamos a Divididos con El Fantasio. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Paso del rey. Lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Traicionera, pareciera que el amor que me tenías ya pasó. Y sin duda se trata de alguien con algún problema en la personalidad, porque todo el mundo sabe que se llama Jano Zeitún, pero él insiste en llamarse a sí mismo Albi Singer. De hecho, tengo que confesar una capa más en esta ronda de apodos, porque Jano ni siquiera es mi nombre. Ajá. O sea, sé que ustedes piensan que me llamo Jano. Nosotros pensamos que su documento decía Jano Zeitún. No, de hecho Jano es un apodo. Ajá. Y el verdadero nombre debe ser terrible, si no lo quiere dar, si se puso dos seudónimos. Lo revelamos en el volumen 4. Yo digo que es Gregorio, que es Adalberto. Zeitunes, ¿no? Zeitunes, es cierto. Sí, es un apellido de verdad. Debe estar huyendo de la justicia. Seguramente, tendrá algunas deudas que pagar. ¿Qué es El Corazón Fantasma, además de ser el volumen 3 de la Albi Singer Big Band? Bueno, un poco es lo que resume el espíritu de este volumen 3 de canciones que hicimos con la banda. A la que intenté buscarle un título que tuviera algo que ver con lo romántico, que es algo, una vibra que a mí me gusta como investigar, y también un poco con lo siniestro, así como traté de buscar algo que tuviera que ver con el universo de Poe, uh-huh. Cosas así, como mezclar un poco eso, el amor con lo siniestro. ¿Y? Y bueno, espero que eso esté reflejado en el disco, que todavía es un disco fantasma porque es incorpóreo, uh-huh. Ya encontrará su formato. Pero bueno, en definitiva este ciclo se trata de adelantar algunas canciones de este disco que esperemos en cualquier momento salga a la calle. Ciclo que tiene lugar todos los viernes de mayo en La Vaca Profana, esto es La Valle 3683. Digamos algunos de los invitados, estuvo ya Sergio Pángaro. Uh-huh. Va a estar Pablo Dacal, Pablo Greenhot y Tommy Lebrero. Sí, eso va a ser el viernes 8. El viernes 15, Nacho Rodríguez de Onda Vaga, ex Nacho de Doris. Ex Doris. Uh-huh. El viernes 22, Juliana Gatas de Miranda y María Esquiaga de Rosal. Y el viernes 29, Gabo Ferro. Sí. Todos ellos acompañados por la Big Band. Sí, eso también es algo que me entusiasma mucho de esta dinámica con los invitados que vienen, porque nos estamos ocupando con la banda de preparar repertorio de ellos. Ajá. Así que es un poco recibirlos a todo lujo. Y ellos se ponen muy contentos. Ayer Pángaro se puso muy contento de que lo recibamos tocando su repertorio y él poniéndose al frente por un ratito de esta Big Band. Así que la idea es que cada uno de estos invitados se ponga por un rato al frente de la banda cantando canciones de ellos y canciones nuestras. Pángaro está acostumbrado a estar acompañado por una Big Band, pero hay otros artistas que va a ser raro verlos con ese vestido musical. Totalmente, sí, Pángaro estaba como pez en el agua, pero veremos cómo se sienten los otros. Gabo Ferro, por ejemplo, un hombre que hasta canta a capela. Muy, muy interesante, porque fue el que más me insistió en tocar con la banda. Yo justamente pensaba eso y cuando charlamos le ofrecí si quería que hagamos algunas cositas con guitarra o... Me dijo, no, vos dale, démosle, hacer orquestaciones, como que a él le entusiasma también este desafío un poco que yo me impuse, que es el de hacer orquestaciones y arreglos de canciones de otros. Nada, siguiendo un poco con la línea que creo que tienen varios de estos artistas, que es recuperar un poco el oficio del músico como era antes, ¿no? Que había muchos músicos que tenían que hacer arreglos y orquestaciones de una manera bastante veloz. Y bueno, y ahora ya se hace tan poquito que es lindo volver a hacerlo. ¿Cómo estuvo el show con Pángaro? Sé que distribuyó su habitual dosis de glamour. Sí, muy lindo, muy lindo. Vino, la verdad que fue muy linda la energía entre la gente y la banda, entre la gente y Pángaro, entre Pángaro y yo, entre Pángaro y la Big Band. Fue todo un intercambio de energías bonitas. estoy notando que tenemos muy poco tiempo y ya llegan las noticias. Uh-huh. Vamos a hacer una cosa. En vez de tocar ahora, toquemos después de las noticias. ¿Cómo no? Y elegite un tema del disco, diciendo por favor el número de track para que nuestro operador, el Águila Vega, no nos linche mientras el tema suena. Número 12. El tema número 12, entonces, del disco. Este es La Elegancia, todavía el volumen 2 de la Albie Singer Big Band. Sí, sí, sí. El volumen 3 está bajo 7 llaves. Pero está, existe. Crea en él. Todo lo que no lo que vendrá. Domingos de 2 a 4 por la radio pública. Lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Y ahora sí, ya nos enteramos qué sucedió en el mundo y en el país a través de las noticias de Radio Nacional. Y Jano Zeitún, o Albi Singer, o vaya a saber cómo se llama, va a ser... Se llama Gregorio. Gregorio, sí. Gregorio Zeitún, ¿será? No, si quieren lo desmitificamos ya. Mi nombre es Juan Ángel. Juan Ángel. Sí. Juan Ángel. Juan Ángel Zeitún me da muy tanguero. Y da tanguero futbolista, ¿no? Juan Ángel Zeitún, sí, quedó Juan Ángel Zeitún. En la Ferrere jugaba en los 80, sí, claro, pelito largo, sí, metedor. Sí. Se lesionó, pobre, tuvo una carrera pero corta. Era prometedor. Sí. Yo me acuerdo, Juan Ángel. Le decían el flaco Zeitún. Así es. Famoso gol en contra. Ah, Claro, eso también marcó un antes fue y determinante después. En su carrera. Sí. Adelante, Jano. Ya, porque todas las cosas que duelen siempre tienen tu nombre. Y se rompen. Miras, no hay más allá. Porque todas las cosas que duran nunca tienen mi nombre. Se rompen. Me golpeo la cabeza. Si no voy con vos. Y me golpeo la cabeza. Si me voy con vos. Pero todas las cuadras que pasan no pueden desviarme de tu casa. Muerdo el veneno, pero todas las cosas filosas se empañan y se vuelven mentirosas. Y me golpeo la cabeza. Si no voy con vos. Y me golpeo la cabeza. Si me voy con vos. Sabemos por dónde se va a cortar el hilo. Si no hay filo. Y vas a protestar. Pero todos jugamos un juego que no nos gusta nada. En la ensalada. Me voy con... Seguimos derecho. Si quieren cubrir el bache mientras busco el banjo. Vamos a decir que esto que está sonando es la Albie Sirven Singer Big Band en su formato más reducido, concentradísimo en una sola persona. Somos Albie, Jano y Juan Ángel. Así es. Quienes están adelantando lo que será todos los viernes de mayo en Vaca Profana, la Valle 3683. Esto es a las... ¿a qué hora? A medianoche. A la medianoche. Cualquier cosa, más info en aguaprensa.com.ar. Ahí está. Hola, hermosa señorita, ¿cómo dice que le va? Si yo no vine buscando, yo no vine soñando con encontrar a alguien así. En este lugar creo me dio un flechazo, creo que vino desde acá. Mire usted que esa herida debe ser atendida, debe ser contenida. Vamos a la pista a bailar, leemos esta pieza. Gente aplaudiendo afuera, pero el estudio está muy muy bien acustizado, por lo tanto no lo escuchan, pero yo les garantizo que hay gente... Sí. Mire, hacen la ola, hacen la ola en este momento. Pero eso es pogo, pogo en medio de la feria del libro, algo nunca visto. Vuela ropa interior contra los vidrios. Sí, se está dificultando continuar con esta transmisión. Vamos a llamar a la gente de seguridad para que por favor contenga al público que está enfervorizado. Una revolución hormonal. Sucede siempre, ¿no? En tus recitales, ¿sabes? Sí, esto estoy de las chicas. Chicas fáciles. De bueno, por eso es que se juntan bien muchos muchachos esperando que le caiga algo de rebote. Y muchachos fáciles también. Bueno, vuelvo a la guitarra. Y seguimos directo. Van de la copa a tu pelo y de tu pelo baja negra. están erizados. Hoy no me voy, hoy no hay nada que hacer. Si hoy no me voy, nos podemos perder. Pero vos sonreís y me decís que no. Qué bueno lo nuevo, pero qué bueno lo bueno. Y qué bonito lo desajustado, pero qué hermoso lo descarrilado. Hoy no me voy, hoy no hay nada que hacer. Si hoy no me voy, nos podemos perder. Pero vos sonreís y me decís que no. Y el reloj dio una vuelta más, y tu voz se volvió irreal. Que todos los besos que no te di se me van. Radio, porque las cosas feas ya no me duelen. Si hoy el amor no me hace llorar, si hoy el amor no me hace temblar, porque vos sonreís y me decís que no. Y el reloj dio una vuelta más, y tu voz se volvió irreal. Porque todos los besos que no te di, porque todos los besos que no te di, porque todos los besos que no te di se me van. Muchas gracias. Albi Singer adelantando lo que será todos los viernes de mayo a la medianoche en La Vaca Profana, La Valle 3683. Recordemos que cada fecha contará con invitados especiales: Nacho Rodríguez, Juliana Gatas y María Esquiaga, Gabo Ferro, todos ellos formando parte de la Big Band. Hay tiempo para uno más. ¿Hay uno más? Sí. Todo esto forma parte de El Corazón Fantasma, todos estos temas. Sí, bueno, de recién no. Era una versión revisitada. Pero vamos a hacer un tema del Corazón Fantasma. Vamos. Ya que estamos. Mientras afina, me pregunto cómo entrará toda la Big Band. No es un lugar amplísimo. Supongo que tocaron uno arriba del otro. Y es así, sí. Un poco es una imagen que también me gusta, la de el apriete, ¿no? Como todos ahí tratando de entrar en tres baldosas. Es más lindo que un escenario grande en el que uno está lejos. Calor humano. Compañeros, sí, calor humano siempre. Calor humano en Chicas Fáciles, un ciclo imperdible. Más que nada porque hay chicas en la banda, si no sería otra cosa. Esta se llama La Canción de la Destrucción. Y es de mi etapa más punk. Si es así, yo me voy. Violín en bolsa, bolsa el violín. Si querés que sea hoy el fin de todo, todo será el fin. Ya no sé qué creer. Si te creo, yo me siento un opa. Me decís que me querés, pero llego y los veo sin ropa. La canción de la destrucción de esta relación tiene acción y pasión. Maldición, el horóscopo de la nación nunca me avisó de esta desolación. Be careful. Be careful, tender is the night. Be careful, be careful. tender is my heart. Cuando voy a dormir, siento el ruido de tus pensamientos. Dicen que sos feliz y que mandas un beso con el viento. Yo lo agarro, lo torturo y lo encierro en un cajón oscuro. Solo a veces lo dejo salir y hablamos mal de vos hasta reír. La canción de la destrucción de esta relación tiene acción y pasión. Valentín, el horóscopo del Clarín no dijo corre sangre como en San Fermín. Be careful, be careful, tender is the night. Be careful, be careful, tender is the night. The night. Be careful, be careful. Tender is my heart. Albi Singer adelantando lo que será todos los viernes de mayo en Vaca Profana con un montón de invitados y la Big Band, claro está. Por supuesto, sí, sí. Muchas gracias por venirte, no, Jano, Juan Ángel, Albi o como diablos te llames. Dios. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Lo que vendrá, domingos de 2 a 4 por la radio pública. Siempre en Spike, la seguridad afloja y se nos llena el estudio de músicos. Músicos aparte que son reincidentes, digo, gente que ya ha pasado y que no escarmienta e insiste con venir a atormentarnos. E incluso hay una persona que no solo toca, sino que hace tocar, hay que decirlo. Hay que decirlo. Bienvenidos Vaqueros Paganos, bienvenidos Nubes en mi casa. Hola, ¿cómo andan? Vamos Nubes, vamos Nubes. Bueno, vamos Vaqueros. Vienen a presentar Movimiento, que es un ciclo con una pata en Buenos Aires y una pata en Montevideo, más o menos es así. Exactamente, es el primer ida y vuelta de un ciclo que empezó en Montevideo a fin del año pasado, en octubre, ¿no? Por ahí. Y bueno, que ahora hacemos la edición en Buenos Aires invitando bandas de Uruguay a que participen acá. Lo que suena de cortina es Hey Ladies, una banda uruguaya. Exactamente. Sí, sí. ¿Y qué otros artistas uruguayos vienen este año? Viene también Solar, que va a estar tocando el 29 de mayo. Hey Ladies, el 15 de mayo. El ciclo Movimiento tiene lugar todos los viernes de mayo en el Centro Cultural de la Cooperación. Corrientes, 1543. Ahí está, 1543, a las 23:30 horas. Exactamente. Y ese ciclo tiene auspicio de este programa. Exactamente. Algo que hará que el ciclo se haga multitudinario. Seguramente. Seguramente la próxima edición de Movimiento se haga en River o en alguno de esos grandes estadios. Claro, sí, totalmente. Bien. ¿Y cómo es esto de traer artistas de Uruguay acá? Hay que, supongo que esa gente tendrá que alojarse complicado. En algún lado. Se complica, ¿verdad? Sí, se complica mucho. Bueno, nosotros cuando fuimos allá, ellos mantienen el tema canje todavía. Bueno, a ver, el hostel, me copo, un ciclo, la gente, juventud. Bien. Diversión. Y acá no. Poné. Sí, no, fue muy complicado, o sea, no sé. Que tienen que alojar a los músicos en la casa de cada uno de ustedes. En las casas y con el dinero de la recaudación, pagar los pasajes. Cruzar los dedos para que alcance. Para que alcance. Pero bueno, igual. Nos regalaron pizza igual para conseguimos que nos regalen pizza y birra dos viernes. Bien, ¿quién otro sponsor. ¿Quién se apiadó? El imaginario. Bar cultural. Sí, espectacular. Ahí está. Entonces, también una pizza para nosotros, ya que por favor, después de todo. Claro. Hagamos necesitamos una cosa. Un fletero también, que si se quiere copar. Bueno, un fletero amigo que quiera publicitar. Y sus... ¡No levantan la mano! ¡Vamos, la feria del libro! Vamos, conseguimos fletero. En el próximo bloque decimos cuál es el mejor fletero de la Argentina. Seguimos pidiendo cosas. Vamos. Escuchamos a Solar, que es la otra banda uruguaya que forma parte del movimiento, y después tocan Vaqueros Paganos por un lado, Nubes en mi casa. Hacemos como una especie de duelo de bandas. Nubes en mi vaqueros. Ahí está. Lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. ahora sí, ya está todo más o menos acomodado. Digamos que el ciclo movimiento cuenta con las participaciones de Nubes en mi casa y con un invitado especial que es Mansa de Valle de Muñecas, Mariano Esaín, Hey Ladies de Uruguay, Juli Sabanes, Vaqueros Paganos, Solar de Uruguay y Paula Mafia y Lucy Patané. Esa es toda la grilla del ciclo movimiento todos los viernes de mayo en el Centro Cultural de la Cooperación. Corrientes 1543. Ahí está. Bueno, ahora sí, tocan un tema cada uno, van a hacer. Dale, sí, versus. Va. A ver, vamos a empezar nosotros. Toma, Nubes. La gente afuera tiene carteles con puntaje. Sí. Vamos, Nubes. No sé. El tema se llama ¿Qué es la verdad? Ponele. Ponele. Lo que no hiciste, hiciste lo que no hice. Yo no dije lo que hiciste, dijiste lo que no hice. Pero al final, ¿qué es la verdad? Yo hice lo que no hiciste, hiciste lo que no hice. Yo no dije lo que hiciste, dijiste lo que no hice. Pero al final, ¿qué es la verdad? Hice lo que no hiciste, hiciste lo que no hice. Yo no dije lo que hiciste, hiciste lo que no hice. Pero al final, ¿qué es la verdad? Tuvimos que hacer rotación de guitarras. Tenemos dos guitarras. Sí, pero acá nos dejaron solo. ¿Conduzco yo? Qué bueno. Bueno, un saludo a mamá, que está acá afuera. Bravo. Bueno, después del saludo en mi casa, de la madre de Clara, sí. Vamos a tocar un tema, Nubes en mi casa, para Vaqueros Paganos, con mucho cariño. Cuando encontremos el lugar, la risa desató y la distancia se perdió. Thank you. se perdió. Porque esta fue muy... Le mandamos un saludo. A mí, yo siempre quise tener un programa para mandar saludos. A mi papá debe estar escuchando. A Valentina. A Valentina. A la señorita B. ¿Me llora? Bueno. Para, primero digamos que cómo se llama. Este tema se llama Paul Newman. Sí, Paul Newman. Soplido del viento rompió el silencio que anuncia mi adiós, y no sé si quiero llorar por los dos, por eso escribí esta canción. ¿Cuál bandido que siempre escapó, mal herido y sonriendo murió? No sé si algún día lloré por los dos, o era otra broma de Dios. Ahogado y dormido, ángel sin hogar. Todo lo que fue, lo que pudo ser. Este tema, la vemos a Steffi ahí afuera, Steffi, grande. Vamos a dedicarle un tema a Steffi. Se llama Gotas. 1, 2, 3. restos de la noche se revuelcan en mi cama. ¿Dónde estás? El profundo abrazo del ensueño que me envuelve y comienza la mente quedará encendida, quedará proyectándose. Ruido de unas gotas sobre el techo de mi casa. Me golpean. Vos estás tan lejos que el camino con tus huellas se han borrado. La mente queda. myspace.com/nubes en mi casa. Si no me equivoco. O barra vaqueros paganos, o barra movimiento. O barra lo que quieran, sí. Bueno, vamos acá a estamos hacer. Al servicio de los aplaudidores. Veneno. Vamos a tocar Veneno. Y. Y. Che, tiene un ritmo. Sí, mirá. Y allá afuera también. ¡Vamos! No. Toda la feria del libro. Okay. Una finalita, me parece. ¡Tira la bola, chicos! ¡Tira la bola! Bueno, nosotros vamos a hacer un tema que es absolutamente nuevo. Demasiado nuevo, yo diría. No sé por qué este, porque hay otros temas que están más afilados, pero es como el riesgo. La adrenalina, el vértigo. Claro. Así y, que... y bueno, no se olviden de ver a Nubes el viernes 8 en el Centro Cultural de la Cooperación. Corrientes 1-1. No, cualquier cosa, dijo. Se van en el SubTV, se bajan ahí en Callao, está ahí cerca. En Uruguay. Eso. Más cerca. Qué casualidad. Este, bueno, se llama Me Rindo por Ahora y tiene una letra también por ahora. Dos. Ya no puedo convivir con vos. Me rindo. Olvidé cómo se hace el amor. Si pudiera reflejarte y mostrarte cuánto ha cambiado tu expresión. Me rindo. No quisiera dividir el error. Me rindo. En mi casa, vaqueros paganos, Nubes en mi casa, tocando juntos en lo que vendrá, adelantando o contando un poquito lo que va a ser el ciclo Movimiento todos los viernes de mayo en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543 a las 23:30 todos los viernes. Nubes en mi casa, Hey Ladies de Uruguay, Juli Sabanes, y no pude. Vaqueros Paganos, Solar de Uruguay y Paula Mafía y Lucy Patanetos, esos artistas tocando juntos en este ciclo que promete volver a Uruguay y de ahí volver a Buenos Aires y de ahí volver a Uruguay y así todo el tiempo. Se van extraditando. Es la justicia tarda, pero llega. El movimiento se demuestra andando. Mueve. Muchísimas gracias por venir a tocar acá. Vieron que se juntó gente. Muchas gracias, un placer. Este programa ya se termina, programa que hicieron el señor Guillermo Águila Vega en la operación técnica. Y es sonorificación y esas cosas. El Phil Spector argentino. Ahí está. Seguramente en los estudios de Radio Nacional estará Caroso Carosella haciendo lo propio. Por Radio Nacional coordinando Lourdes Marchese también. Carolina Vergallo en la producción y coordinación de aire. El señor Julián Ellensbike en la conducción. ¿Mencionó a Lamardo? Rodrigo Lamardo también por Radio Nacional, coordinando el aire. Leonardo Acevedo condujo este programa. Muchísimas gracias. ¿Le puedo agradecer al más maravilloso público que hemos tenido? Así es, cómo no. Bravo, un aplauso para todo el público que se juntó alrededor del estudio vidriado que Radio Nacional instaló en la Feria del Libro. Nosotros nos encontramos el próximo domingo a las 2 de la mañana en el horario habitual de Lo que Vendrá por AM870. Gracias. Lo que Vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Quiero un hachazo, sí, una puñalada, ¿cómo lo sabrías? Me gusta morir todas las veces Lo que Vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional.